Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de materia económica respecto a lo que tiene que ver con los nuevos haberes, los aumentos que están buscando los trabajadores estatales. Nos encasillamos en uno de los sectores, ¿no?, de los trabajadores, que son los profesionales de la salud. Ayer, bueno, comenzó toda esta instancia de negociaciones, de conversaciones para consolidar el aumento salarial que están esperando todos los trabajadores profesionales de la salud. Es por esto que estamos con el doctor Rolando Agüero, ya en comunicación. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, finalmente, bueno, comenzó toda esta instancia de diálogo para llegar a completar estas aspiraciones que tiene el sector profesional de la salud. Sí, nosotros ya venimos de hace mucho tiempo en esta situación. Habíamos firmado un acta acuerdo hace unos 15 días atrás, en lo cual se daba algunas reivindicaciones y quedaba el asunto salarial de lleno para empezar a discutir en estos primeros días de mayo y como tope, digamos, el 14 de mayo, ¿no? Uh-huh. Todo resuelto. Bueno, todavía no nos pudimos sentar con la Secretaria de Salud en el sentido que, según ella, había manifestado que el gobernador tenía que decidir una cuestión de salud, algún pedido que le habrá hecho la secretaria para, bueno, resolver el problema salarial. No pudo reunirse este fin de semana, el gobernador estuvo en Entre Ríos y ahora viaja a Estados Unidos y nos pidió unos días más, para resolver este tema, ¿no? De todas maneras, nosotros quisimos saber, ayer tuvimos un diálogo telefónico por espacio de más de media hora, en las cuales quisimos saber que la fecha tope es el 14 de mayo y que si no se resuelve la situación salarial, la provincia, los profesionales de la provincia de La Rioja vamos a entrar en un conflicto muy serio. Uh-huh. Así que así están dadas las cosas. En estos días no vamos a tener un diálogo. El diálogo, mejor dicho, no lo vamos a sentar a definir, porque según la secretaria no tiene una última palabra con respecto a un pedido que hicieron ellos por salud. ¿Cuándo? Así están y así veremos. Sí. ¿Cuándo van a concretar, bueno, justamente este encuentro? ¿Sería la próxima semana? ¿Cuándo se van a iniciar estas conversaciones? No dijo que esperáramos hasta el lunes de la semana que viene, pues posiblemente ya esté de regreso el gobernador. De todas maneras, si es el lunes tenemos que sentar, o el martes o el miércoles, el viernes de la semana que viene tiene que estar resuelto. Caso contrario, si no está resuelto, indudablemente se cae el acta acuerdo, quedamos liberados de tomar todas las medidas que veamos conveniente, en el sentido que en el acta acuerdo, si bien habíamos logrado algunas reivindicaciones, también firmamos que no íbamos a hacer medidas de fuerza hasta el 14 de mayo, así que vamos a esperar, nos quedan unos días y veremos cuál es la posición del gobierno con respecto al aumento salarial para los profesionales, ¿no? ¿Esto qué hace presuponer que esta aspiración del 30% puede no llegar a concretarse o cómo lo analizan? Está el asunto salarial, que hemos pedido más o menos ronda por ahí. También está el asunto de las guardias y también de las zonas desfavorables. Son puntos esenciales también en estos últimos para el interior. Así que tenemos que tratar esos tres temas conjuntamente, ¿no? No me quiero adelantar. Vamos a ver cuál es la propuesta. Ellos ya la tienen, la nuestra, ya hace mucho tiempo. Y esperamos una respuesta ya definida para estos días. Lo que sí, la fecha límite es el 14 de mayo. La fecha límite es el 14 de mayo, está escrito el acta acuerdo y está definido también, en el sentido que nosotros no vamos a tomar medidas de fuerza hasta esa fecha, es decir, no vamos a romper el acta acuerdo. Si quieren romperla ella, que lo rompa nosotros, no vamos a cumplir con nuestra palabra, con nuestra firma, y vamos a esperar esa fecha. Muchísimas gracias, doctor Agüero, que anda muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí está la palabra del doctor Rolando Agüero, quien es el representante de los trabajadores profesionales de la...